Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La mar va a ser la protagonista de nuestro programa de hoy. La mar, las gentes que viven de ella, algunas de las gentes que viven de ella. Vamos a hablar de pesca artesanal en Euskal Herria. Y es que estos días está presentando un documental, Itxasoiko, se llama ese documental, Itxasoiko, Itxasotik, Sasoikoa, algo así como una mezcla ese Itxasoiko, de Itxaso, de Sasoi, de la mar, de temporada, sería el título de este documental. Vamos a charlar con uno de sus codirectores, con David Lopategui, que es integrante de Bizilur, y vamos a charlar también con otra asociación, formada por gentes del sector pesquero, que ha participado también en la realización de este documental. Vamos a hablar con Aitor Leiza, que es integrante de Ondarroa Amabi Milla. De pesca nos vamos a ir hoy, de pesca artesanal. Vamos a hablar de pesca, de soberanía alimentaria local, de mar, de alimentación saludable, sostenible. Itxasoiko, el documental, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además hablaremos de guerras, pero de guerras olvidadas. Hablaremos de Yemen, hablaremos de Sudán del Sur, hablaremos del Sáhara Occidental. Y la música nos va a llevar a, bueno, a una curiosa mezcla, fusión de diferentes culturas, músicas sufíes, hebraicas y medievales, mezcladas en la música que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Cultura cristiana, musulmana y judía es lo que fusionan, es lo que tratan de rescatar las gentes que vamos a escuchar hoy. El disco que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos se publicó hace poquito y es el último disco de Pedro Burruezo y Nur Camerata. Pedro Burruezo fue líder del grupo Claustrofobia ya por los años 80 y 90 del siglo pasado, y en 2005 regresó a la música con, en primer lugar, bueno, con varias bandas. La primera banda se llamaba Bohemia Camerata, la segunda Medievalia Camerata, la tercera Claustrofobia Camerata, según las músicas que tocaban, que tocaba con esas bandas, según los músicos que participaban en las bandas, pues cambiaba su nombre. La última, esta Nur Camerata, Camerata de la Luz, viene a significar esta banda, es la que la acompaña en este disco que se titula El Loco. al Magnum. Es el título de este disco, que vendría a ser algo así como El Loco en castellano. Lleva ya 7 discos con sus cameratas, publicado Pedro Burruezo, y en este concretamente le acompañan en su banda, en este Nur Camerata, Robert Santamaría, que toca el canun, el santur y otros instrumentos orientales, Berna Jones al violín, Jordi Ortega al violonchelo, Jordi Rayo a las percusiones, Teo La Rosa a las flautas y el propio Pedro Burruezo, que canta y también toca el mondol, el buzuki y la guitarra. En este último disco, en este Loco, en este último trabajo, apuestan por los grandes místicos andalusíes, y ahí aparecen músicas, textos de Ibn Arabi, Ibn Masarra, Al-Sustari, y esa es la, bueno, la inspiración de este último disco que vamos a escuchar hoy aquí, al menos algunas de sus canciones. Leilun Achif se titula esta canción, es una canción tradicional andalusí de la época medieval, Leilun Achif, que se podría traducir algo así como sería como en ausencia del vigilante, y nos cuentan que es una preciosa melodía tradicional andalusí, medieval, con un poema también que lleva un texto, y en ese poema, ese texto, esos versos, pues se hablan de una pareja de enamoradas que, en ausencia del vigilante, pues se entregan al encuentro amoroso, al gozo amoroso. El uno de ellos, él, es una luna llena para el otro, y viceversa. Este encuentro entre ambos amantes es en uno de esos añorados jardines andalusíes de aromas excelsos y fuentes cuyos chorros y rumores sirven para ocultar los gemidos del amor, para que ese vigilante no se dé cuenta, no descubra a los amantes. Leilun Achif se titula esta canción, es Pedro Burruezo con Nur Camerata. Zarpamos, nos vamos hasta la época medieval, pero con música hecha en el 2022 aquí, en Mar de Fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos, ahora que tanto se habla de la guerra, de esas otras guerras que llevaban aquí ya mucho tiempo y de las que ya nadie ni entonces ni ahora quiere hablar. Hablamos de Yemen, que está al borde de una catástrofe absoluta, con más de 17 millones de personas afectadas por niveles de emergencia, por hambre, una situación que también atrapa a unos 8 millones de habitantes en Sudán del Sur. Y la situación puede empeorar además en el segundo semestre de este año, según la alerta lanzada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos. En Yemen, la insuficiencia alimentaria afecta a 17,4 millones de sus 30 millones de habitantes, de las que al nivel de emergencia por hambre golpea a 5,7 millones de personas. En el segundo semestre de este año pueden agregarse otras 1,6 millones de personas y llegar a 7,3 millones en emergencia por hambre a finales de este año. En el caso de Sudán del Sur, un país de 11 millones de habitantes, más del 70% de la población tendrá dificultades para sobrevivir al pico de la temporada de escasez este año debido a su conflicto armado interno, la crisis climática, la COVID-19 y el aumento de los costos de los alimentos. En Sudán del Sur serán 8,3 millones de personas, 7 de cada 10, las que se enfrenten este año a la hambruna. Si hablamos de la infancia en el caso de Yemen, los informes de las agencias de Naciones Unidas dan cuenta de que 2,2 millones de niños y niñas están gravemente desnutridos, con medio millón que padecen desnutrición aguda grave y 1,3 millones de madres embarazadas o lactantes están además gravemente desnutridas. Yemen sufre desde 2015 un conflicto armado protagonizado por milicias hutíes nutridas por chiitas zaidíes, que controlan el norte de Yemen y la capital, Sanaa, y las milicias del gobierno del presidente Abdrabut Mansur al-Hadi, sunita, actualmente exiliado, que controlan el sur del país y su principal ciudad y puerto, Adén. Según el reporte de las agencias de la ONU, es probable que la guerra de Ucrania provoque importantes impactos en las importaciones, lo que impulsará aún más los precios de los alimentos. Hay que recordar, en el caso de Yemen, por ejemplo, depende casi por completo de las importaciones de alimentos. En el caso de Yemen, el 30% de su trigo, por ejemplo, procede de Ucrania. En Yemen, por ejemplo, las personas que experimentarán niveles catastróficos de hambre, la fase 5 del índice de hambre, la máxima hambruna, pasará en los próximos meses de 31.000 a 161.000. Hay que recordar, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas se vio obligado a reducir las raciones de alimentos para 8 millones de personas en Yemen a principios de este año debido a la escasez de fondos, y los hogares asistidos en ese país reciben apenas la mitad de la canasta de alimentos mínima diaria estándar. Otro dato más que tiene que ver con Yemen, escalofriante: de las 377.000 víctimas que ha dejado el conflicto de Yemen desde el año 2015, más del 60% no ha muerto, no ha perdido su vida bajo la metralla o bajo las bombas, sino a causa del hambre o de enfermedades prevenibles o por no poder ser asistidas debido a la confrontación, a la guerra en el país. Yemen, Sudán del Sur, países en guerras, guerras olvidadas, apartadas. alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. En la mar seguimos y nos vamos de una guerra olvidada a otra, a unas guerras olvidadas a otra también. Que ni siquiera, ahora que ha regresado la guerra, pues prácticamente nadie se fija en ella, o si lo hace es para traicionar, en este caso, a sus víctimas, al pueblo saharaui. Comunicado de la delegación saharaui en Euskadi, del Movimiento de Solidaridad y la Diáspora Saharaui, también aquí en Euskadi. Comunicado en el que hablan, dicen, respecto a Ucrania, por ejemplo, como estamos viendo en Ucrania ahora mismo, un orden internacional democrático y justo significa que todos los pueblos tienen derecho a la paz, la solidaridad, el desarrollo y la autodeterminación. Significa que todos los pueblos deben ejercer la soberanía efectiva sobre sus riquezas y recursos naturales, procurando libremente su desarrollo económico, social y cultural. Supone también eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera. Esta es la aspiración del pueblo saharaui. Frente a ello, dice este comunicado de la delegación saharaui en Euskadi, del Movimiento de Solidaridad y la Diáspora Saharaui en Euskadi, frente a ello, España, con su ilegal postura de apoyo al ocupante marroquí, presenta complicaciones adicionales para el proceso de paz de la ONU en el Sáhara Occidental, cuando la prioridad es entablar negociaciones directas sin condiciones previas entre Marruecos y el Frente Polisario. Para denunciar la nueva posición del gobierno español, del presidente Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, esa apuesta ahora por esa autonomía que propone el rey de Marruecos, para denunciar ese cambio de postura, esa traición al pueblo saharaui, se han convocado para dentro de un ratito, en cuanto acabe este programa, van a comenzar esas concentraciones en diferentes rincones de Euskal Herria a las 7 de la tarde, concentración en Bilbao, frente a la delegación del gobierno en Vitoria-Gasteiz y en Donostia, también a las 7 de la tarde, esas concentraciones van a ser frente a las subdelegaciones del gobierno español. Hay también concentraciones convocadas en más ciudades, en más lugares de toda la geografía vasca. En un ratito, a las 7 de esta tarde, para denunciar la falta de avances y la situación de guerra que reina desde el 13 de noviembre de 2022 en el Sáhara Occidental ocupado. Concentraciones para mostrar el rechazo ante la inaceptable cesión frente al chantaje marroquí y exigir una resolución definitiva a este conflicto del Sáhara Occidental, a la ocupación por parte del Reino de Marruecos del Sáhara Occidental. Hoy dedicamos este Mar de Foguitos a la pesca artesanal. Vamos a hacerlo también aquí recordando a los pescadores, a los arranchales saharauis. Fernando León de Aranoa, el director de cine, el escritor, publicó hace ya un tiempo un relato en el que habla de uno de esos pescadores arranchales saharauis. Nos vamos hasta las costas del Sáhara Occidental, ocupado hoy todavía por Marruecos, en guerra hoy contra el pueblo saharaui, ese reino de Marruecos. Nos vamos hasta allá, hasta las costas del Sáhara Occidental, para conocer la historia, la lucha de Abdel el Arranchale, el pescador saharaui. Le llaman el de los barcos, aunque vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel cuenta su historia a todo el que quiera escucharla. Siendo muy joven, sus padres le enviaron al extranjero a hacer sus estudios universitarios. Cuando regresó, Abdel era ingeniero naval, pero su país había perdido el mar. Se lo quedó Marruecos, aprovechando la salida de España de su colonia, que confinó al pueblo saharaui al interior del desierto. Desde entonces todos le llaman Abdel, el de los barcos, porque sabe cómo hacerlos, pero vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel entorna a veces los ojos y en el horizonte infinito de arena entre las dunas ve alejarse la silueta de los barcos que nunca hizo, sus bodegas llenas de los sueños no cumplidos de su pueblo. Abdel, el de los barcos que sigue esperando recuperar su tierra, sus costas. A las 7 de la tarde, en unos minutos, arrancan esas concentraciones en diferentes localidades de Euskal Herria para mostrar el rechazo ante esa inaceptable cesión frente al chantaje marroquí que acaba de anunciar hace unos días el gobierno de España. Y de las costas del Sáhara Occidental, en la que pescan, por cierto, pues barcos españoles, arranchales vascos también, pues desde esas costas nos venimos hasta las costas de Euskal Herria. Vamos a charlar en unos instantes con nuestros invitados hoy aquí en Mar de Foguitos, de pesca artesanal. Antes nos quedamos con otra de las canciones de Pedro Burruezo y su grupo Nur Camerata. En este disco cantan en castellano, en catalán, en árabe, en mozárabe, y encontramos canciones que tienen que ver, por ejemplo, hay unas jarchas en mozárabe, hay también un blues andalusí, hay también una sardana, la sardana de Jamilla, y también encontramos una canción que nos viene que ni pintada para seguir navegando por las costas, porque vamos a escuchar una habanera, que es pues la música pues tradicional o más asociada al mar, a la mar, a los arranchales, a los marineros y marineras. Vamos con una habanera sufí, ni más ni menos. El autor de la letra y la música es el propio Burruezo, y así suena esta habanera mezclada con esa música sufí, con esa música andalusí. Thank you. es un pro y es un consol. Halili, alzata que esta pasión es un amén y un abuido y un adulsón. Ya rap, ana adarratu wa anza el mujit. Ya rap, ya rap, ana atair wa anza. Decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, nos vamos a hacer a la mar y además aquí cerquita, pesca artesanal, pesca de bajura, y lo vamos a hacer pues con gente que conoce muy bien lo que tiene que ver con la mar y que además también gentes que han preparado un documental sobre la mar, la pesca artesanal aquí en Euskal Herria. Tenemos, bueno, se ha presentado ayer en Bilbao el documental, hace unos días se presentó también en Donostia y en los próximos días va a seguir presentándose en diferentes localidades, también de aquí de la costa vasca. Vamos a hablar de ese documental, Itxasoiko, Itxasotik Sasoikoa, es el título del documental, y tenemos aquí con nosotros a su director y integrante de Bizilur, la Asociación de Cooperación y Desarrollo que está detrás de este documental, junto con Darwa Hamabi Milla, que es otra asociación que engloba personas vinculadas al sector pesquero, que también ha participado para hacer posible este documental, que es parte de un proyecto en el que hay más cosas, hay materiales de sensibilización, hay también proyectos alternativas locales. Bueno, de todo eso vamos a hablar con, tenemos aquí en el estudio, por un lado, a David Lopategui, que es el director del documental, y también al otro del teléfono, Aitor Leiza, que es integrante de Ondarroa, a Mavi Milla. Muy buenas a los dos. Opa, ¿qué tal? Ya. Muy buenas. Solamente por añadir, el documental lo hemos codirigido entre dos personas, Eneko Batxiller, que es compañero de Ondarroa Mavi Milla, y yo mismo. Entonces, bueno, no soy único director, pero bueno, hay un trabajo colectivo importante detrás. Lo primero, hablamos de la pesca de bajura, de la pesca artesanal. una pesca artesanal a la que antes se dedicaba mucha más gente aquí en Euskal Herria, un pueblo bueno que siempre ha estado vinculado a ese mar cantábrico. No sé cómo estamos ahora mismo a ese nivel, no sé si tenemos datos, o Aitor o David, de cómo estamos, cómo han cambiado las cosas a nivel, ya no tanto luego hablamos de la mar, del fondo de la mar, sino a nivel de la gente que se dedica a la pesca artesanal aquí en Euskal Herria. Hombre, no hay más que ver los puertos como están, ¿no? De hecho, hace nada, un par de años o así, prácticamente los últimos pescadores artesanales que había en San Sebastián ya han desaparecido. En Motriku quedan uno y medio. En Zumaya hace un montón de años que desapareció el único que había también. Entonces vamos en declive total, vamos, este tipo de pesca. ¿Y tiene que ver eso, Aitor? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con que no hay pesca? ¿Con que han cambiado los métodos de pesca, hacer otro tipo de pescas? ¿Con qué tiene que ver que no haya relevo, que no haya gente que se dedique ahora a la pesca artesanal en Euskal Herria? Hombre, hay muchos factores, ¿no? Habría que ver realmente hasta qué punto han influido, digamos, la pesca industrial, entre comillas. Los de bajura de aquí, quiero decir, que tienen mucha tecnología y han estado pescando igual donde deberían de estar pescando los que en la zona de los que están con la zona, los que están pescando en la zona artesanal no se alejan mucho de la costa. Entonces los barcos grandes cada vez que entran dejan sin pescado la zona. Entonces es interesante, que es importante que los barcos grandes no se acerquen tanto a la costa, para que estos, a su vez, puedan pescar más cerca. Hablamos de esos pueblos de la costa vasca que se dedicaban a la pesca artesanal, la pesca de bajura, ese salir durante el día y regresar a puerto en el mismo día. Pueblos, por ejemplo, en mi caso, mi pueblo, en Armincha, por ejemplo, vinculado siempre a esa pesca de cuando éramos críos. Todo eso se perdió y no sé si, David, en los pueblos de la costa ya se vive con resignación, pues esos pueblos ya convertidos en puertos deportivos, con esas lanchas. Hombre, la intención de este proyecto, o de lanzar este documental y de poner en marcha este proyecto entre las dos organizaciones, sobre todo ha sido la falta de resignación, ¿no? De no dar el brazo a torcer. Porque es verdad que lo que comentaba Aitor, que solamente mirando la postal de nuestros pueblos ya nos damos cuenta de los cambios estructurales que está habiendo en el sector pesquero, como la pesca artesanal está desapareciendo e inequívocamente va a desaparecer dentro de en un espacio corto de tiempo, ¿no? O sea, básicamente también porque no hay relevo generacional. También es cierto que de alguna manera identificamos el sector de la pesca artesanal como un sector muy interesante, pues para la incorporación de nuevas personas que pueden estar interesadas en ser arrantzales, ¿no? Pues porque es verdad que es una pesca, pues digamos, de día, en el que sales y vuelves en el día, donde bueno, se pesca con unas artes más manejables, más sostenibles, y puede ser un espacio interesante, sobre todo alejado de la tecnologización y de la tecnificación y de la industrialización que, por ejemplo, el sector de bajura, de altura y de gran altura tienen. Nuestra idea con este proyecto básicamente era eso. Nosotras como pueblo no estamos dispuestas a perder algo que está íntimamente ligado a nuestra historia, a nuestro patrimonio cultural, a nuestro patrimonio pesquero, a nuestro patrimonio hasta industrial, si queremos decirlo, ¿no? Como aparte de un sector económico importante. Entonces, una de las maneras de reivindicar esta parte fundamental, sobre todo desde la perspectiva de función de alimentar y de proveernos de alimentos del mar a los sistemas alimentarios locales, pues creemos que bueno, pues hay que hacer algo, y este es el aporte que desde Visilurio, Andorra y Milla estamos tratando de hacer para evitar por lo menos que desaparezca mucho más y tratar de mantener la parte del sector que todavía queda viva. Lo cuenta uno de los arranchales que aparece en el documental, dice: llevo 32 años pescando y me acuerdo cuando, bueno, antes pescábamos y cada día volvíamos a puerto con 20, 30, 40, 50 kilos de pescado. Todos recordamos los que hemos vivido en puerto pesquero aquí en Euskal Herria, pues eso hace 20, 30 años, pues esos muelles llenos de bonitos, de merluzas, de todo, y ahora prácticamente pues no se ve pescado. Aitor, ¿con qué tiene que ver con que hayan desaparecido pues tanto pescado de la costa vasca, por ejemplo, que ya casi no haya besugos, que casi no se pesquen merluzas? ¿Con qué tiene que ver? Y no sé si eso se puede recuperar a futuro con, no sé, por ejemplo, con la pesca, hombre, con la pesca artesanal. Eso está claro que ha sido por la sobrepesca. Blanco y en botellas, y si pescas más de lo que nace, va desapareciendo. Y el besugo es uno de ellos. No quiere decir que la especie haya desaparecido en el Cantábrico, pero sí de una forma comercial. A ver, los ailos en agujeros, por ahí metidos, en algunas esquinas y tal, pero no hay lo suficiente como para comercializar. La sobrepesca es el mayor problema que tiene el mar en cuanto a la sostenibilidad. De hecho, desde Europa, tal y como vienen las leyes, siempre hay un baremo científico que dicen más o menos no sé cuántas toneladas de cada uno se pueden coger, pero los políticos siempre ponen más. Luego vienen las cuotas se reparten a cada estado, y luego cada estado reparte a su región. Y luego es verdad también que hay otro problema añadido a todo este tema de la pesca artesanal con respecto a la, digamos, pesca industrial, que es que cuando desaparece un barco, la cuota de ese barco también ha desaparecido. O sea, se reparten entre otros. Yo mañana, si quisiera comprarme un barco para hacer pesca artesanal, no tendría un cupo de pescado para mí. Todo esto habría que cambiar para poder impulsar la pesca artesanal. Claro, lo que sí pasa es cada vez que se habla, por ejemplo, de recortar las cuotas, pues hay, claro, arranchales que se quejan, dicen que, bueno, que no es sostenible recortar las cuotas. Y también cada vez que ahora, por ejemplo, de noche nos asomamos en los puertos de la costa, vemos esas luces, esos focos que están ahí, esos arrastreros, esos barcos que están en la noche ahí, pues sacando todo lo que hay ahí cerquita de la costa. No sé cómo se puede compatibilizar, por un lado, eso, lo de ser sostenibles, no sobrepescar, y toda la gente que está viviendo del sector de esa otra manera. Hombre, hay diferentes perspectivas de abordar el tema, ¿eh? Todos los barcos pesqueros que están faenando en aguas cercanas no están esquimando los mares, ¿no? Hay diferentes tipos de artes pesqueras, que son algunas mucho más selectivas que otras, y luego hay otras pues que igual llevan redes más grandes que igual sí que de alguna manera se les puede achacar el esquilmar los mares. Es verdad que la pesca artesanal, con las artes selectivas que practica, pues bueno, pues es difícil, y sobre todo por el volumen de capturas que maneja, es difícil que la pesca artesanal como flota pueda ser responsable de que se esquilme absolutamente nada. Una de las cuestiones que nosotras también queremos poner encima de la mesa es también el tipo de consumo que se está realizando, ¿no? Porque una de las cuestiones que hemos perdido como pueblo también es la cultura de comer diferentes especies de pescado. Ahora, básicamente, si tú preguntas a tu alrededor o preguntas en las pescaderías, incluso en los puertos pesqueros y en las poblaciones pesqueras, la gente cuántos peces diferentes consume, ¿no? O sea, más allá de las 5 o 8 especies que podemos identificar en las pescaderías, la pesca artesanal, por ejemplo, nos provee de un montón de pesca local y de especies locales, de los cuales se nos están olvidando hasta los nombres, ¿no? Y de alguna manera también lo que queremos reivindicar es que en la medida en la que impulsemos también un consumo más diversificado, también hay otra sostenibilidad a la hora de abordar las capturas. Ahí estarían, por ejemplo, pues eso, no sé, los lirios, las fanecas, las jurias, las cabras, que prácticamente ya no se ven en ningún sitio. Creo que además de este documental, en este proyecto que tenéis en marcha, también estáis preparando, no sé si una guía de especies de temporada, de no, para también intentar, ¿no?, pues acercar y dar a conocer a la gente, ¿no?, que se puede consumir otro tipo de pescado. Eso es. Hay una web que todavía no está publicada, pero que bueno, que la vamos a hacer dentro de poquito, en el cual la gente va a poder encontrar qué tipo de pescado puede encontrar cada mes del año. Y cuándo es conveniente su consumo. Incluso hasta vamos a referir cuándo están desovando, sobre todo porque es una época en la que, evidentemente, si queremos que el stock se vaya repoblando, obviamente pues habrá que evitar el consumo de esas especies en el momento en el que están desovando, ¿no? También las vamos a ligar a la gastronomía, pues para que la gente sepa cómo cocinarlos, más o menos, pues bueno, pues también incluso hasta por su valor económico, por su valor gastronómico, y también pues por el rendimiento que le pueden sacar los pescadores, incluso en el porcentaje total de capturas que se hacen, pues qué lugar ocupan ese tipo de especies, ¿no? Y bueno, estará en breves disponible. en la web. Y bueno, pues lo que trataremos también es que en diferentes pescaderías de la costa pues haya un cartelito con un QR que te lleve a esa propia web, pues para que, bueno, ya que estás en la pescadería haciendo cola, pues te puedas ir informando poco a poco de lo que estás viendo y cómo funciona la temporalidad de los productos también en la mar, ¿no? Que es algo que tenemos súper integrado a nivel de huerta y a nivel de hortalizas, frutas y demás, pero en la pesca estamos perdiendo ese bagaje y esa cultura. Conocer el pescado que tenemos ahí cerquita de casa, pescado local, y luego también, claro, aunque parezca sorprendente, por ejemplo, en el caso de mi pueblo, de Armincha, no hay una pescadería en el pueblo. No, ya no se puede, no ni siquiera que no salgan pescados de la mar, sino que hay dónde comprarlo y dónde venderlo en el propio pueblo. Hace años que ya no hay pescadería. Además de eso, de poder acceder a esos pescados, Aitor, no sé qué hay que hacer también para que la gente, bueno, más joven diríamos, se quiera dedicar a la pesca artesanal, decida que, bueno, pues que por ahí también tienen una opción de vida, un proyecto de vida. ¿Qué hace falta para que no sea, pues, la generación pasada, la última generación de gentes que se han querido dedicar a la pesca artesanal? Hay una escuela de pesca que está muy bien, la gente sale muy formada y la verdad es que salen tan bien formados que se dedican luego al final a otras cosas, ¿no? A otras partes, digamos, de más económicamente más bonitas o más asequibles. O la historia es que lo importante ahora sería igual las leyes que hay actualmente, facilitar a la gente que quiere aprender que puedan embarcar aprendiendo con los que quedan, para que luego haya un relevo. Ese relevo hoy por hoy no se está dando. Los que se forman incluso suelen ir a barcos a otras regiones del mundo, con la pesca, digamos, industrial. Entonces el problema aquí sería, tal y como están las leyes ahora mismo, habría que cambiarlas para que yo mañana pueda, dentro de un curso, tener la posibilidad de hacer prácticas con los que están pescando de una forma artesanal. Porque, claro, las técnicas y la forma de pesca no es lo mismo que lo que se hace en un barco de bajura. Normalmente los pescadores de pesca artesanal utilizan una red fina pequeña, no muy larga, y luego trasmallos o tresas o trenzas, bueno, tiene muchos nombres. Una serie de anzuelos seguidos de varios... De muchos metros. Y básicamente es de esta manera con la que pescan, la pesca artesanal. Luego los barcos de bajura que vemos aquí, con esos focos que has comentado antes, lo que hacen es atraer el pescado a donde está el foco y luego lo rodean con una red y luego tiran de abajo y hacen un saco muy grande. Eso es lo que hacen cuando vemos por las noches los barcos allí. Entonces, la forma de pesca es totalmente diferente. Y habría que impulsar técnicas que se puedan aprender de una forma más sencilla que lo que está hoy actualmente. Hombre, y luego también poner las cosas un poco fáciles, ¿no? Porque la realidad es que desde las instituciones públicas que regulan esta materia, pues se ponen bastante dificultades a las nuevas incorporaciones. Es un sector en el que empezar, es caro, porque obviamente pues todo los barcos y demás pues cuestan un dinero, a pesar de que hay ayudas, y la realidad es que lo que se está impulsando es un modelo de pesca pues más industrial. Entonces, en ese sentido, pues mucha gente joven lo que opta es por enrolarse en barcos pues de bajura o de altura, ¿no? Pues para poder empezar, o incluso algunos de los que salen de las escuelas de pesca y de mar de nuestra costa se van a la parte recreativa, pues como capitanes de máquina o de barco en recreativos en el Mediterráneo, ¿no? Y es curioso porque el sector pesquero es un sector donde se gana bastante bien dinero. O sea, que no es que estamos hablando de un sector precario donde, pues aparte, las condiciones son duras, el medio es complicado, pues porque la mar a veces está picada o... No, o sea, es un sector donde, bueno, pues los propios arrantzales dicen que se puede vivir bien y ganar bien la vida, y muchos incluso pues deciden que cuando hace mala mar no salen, las condiciones en los barcos también han cambiado, hay otras comodidades, pero bueno, pues por lo que sea, la gente joven no se siente atraída por este medio de vida, y es una cosa que, bueno, pues que las consecuencias las vamos a ver a corto plazo, y las llevamos viendo ya desde hace varios años en nuestros puertos, pues porque está teniendo un impacto directo en la vida de los pueblos, en la economía de los pueblos, en los sistemas alimentarios locales, pues porque de alguna manera también estamos perdiendo la capacidad de alimentarnos de una manera autónoma o autosuficiente, y mucho de lo que consumimos al final tenemos que acabar importándolo. Entonces, bueno, es una pérdida general para el país, pues que de alguna manera no podemos permitir que esto suceda, y hay algo que hacer, y esta es pues la vía que hemos optado desde Visilus y Onda Roma y Villa, concienciar un poco a la gente. Al hilo de lo que comenta David, Aitor, vinculado a la pesca de bajura, esta pesca artesanal, el recuerdo de hace años, esas jornadas interminables de la gente que salía, estaba todo el día prácticamente en la mar, entonces no se paraba ningún día, ni el día de Navidad, ni el día de Nochevieja, y era malo, bueno, regular, había que salir siempre, no sé si se ganaba mucho, pero pues eso sí ha cambiado realmente, como comenta David. ¿Crees que por ahí sí que hay posibilidades ahora de que, bueno, no sea un trabajo tan duro quizás como el de hace años, y que incluso pues pueda dar para vivir una familia de esa pesca sin sentirse explotado a la persona? Hombre, hoy en día en el documental aparece muy bien este problema, ¿no? Pues que hay días que se pesca bastante y otros días no tanto, y bueno, es un poco por culpa de la sobrepesca que ha solido haber hasta ahora. Ahora se hacen un poquito mejor las cosas. Todavía se puede mejorar, pero bueno. El problema hoy es que, lo que he comentado antes, si yo mañana quisiera vivir de ahí, el primer problema que tendría es que no tengo una cuota asignada para mí. Yo mañana me compro un barco y están las cuotas asignadas a cada barco. Ese el problema va por ahí, sobre todo. Y luego, una vez si tienes el barco, todavía tal y como está la mar hoy, en el documental claramente dicen que sí se puede vivir de ahí todavía. Digo todavía, si la pesca sigue siendo un poquito mejor que ahora. Tiene que ser más sostenible todavía, si cabe. Entre las cosas que están cambiando, se quieren cambiar, por ejemplo, pues hay documentales como este trabajo que estáis haciendo. También creo que han salido ya en algunos sitios, creo que en Mutricu también, pues sellos específicos para esa pesca artesanal. No sé cuántos, qué cosas se están haciendo, se pueden hacer en esta línea de preservar lo que tiene que ver con la pesca artesanal, también lo que tiene que ver pues con la soberanía alimentaria. Sí, otra de las iniciativas que llevamos en el marco de este proyecto es pues el desarrollo de una campaña específica de impulso de la pesca artesanal. Es decir, partimos de la base que que hemos perdido mucho bagaje cultural y conocimiento como pueblo en torno a la pesca, y que cuando vamos a la pescadería pues nos lo tienen que poner fácil, ¿no? Pues porque si no, a pesar de que tiene que haber un etiquetado que te diga de dónde viene, con qué arte se ha pescado y todo esto, pues la realidad es que muchas veces compramos a ojo, ¿no? Sí. Entonces hemos desarrollado un sello identificativo que en colaboración con las ranchales y pescaderías, donde en algunas pescaderías va a estar disponible pues un sello que te diga: esto es pescado artesano de día. Es decir, los arranchales artesanales han traído este pescado. Entonces, de esa manera, pues una persona puede optar y ejercer su poder como persona consumidora para elegir sobre todo qué tipo de pescado quiere consumir. Y bueno, eso es una campaña que estamos llevando en diferentes pueblos de la costa. Está disponible sobre todo ahora en pueblos de Guipúzcoa, porque es donde hemos desarrollado un poco más el trabajo, pero la idea es que, bueno, pues que esto se puede ir extendiendo, y en la medida en que la gente conozca la iniciativa, pues pueda llevarlo allí, ¿no? Y vinculado con la soberanía alimentaria, pues en la medida en la que desde la soberanía alimentaria pues impulsamos que cada pueblo pueda decidir qué sistema alimentario diseñar, cómo alimentarse, la posibilidad que tiene que haber en tema de términos de alimentos provenientes del mar, pues obviamente, igual que buscamos un modelo de producción alimentaria sostenible y agroecológico en las huertas o en lo que es en la tierra, en la parte de secano, en la mar también apostamos por algo así. En ese sentido, nuestros sectores de referencia o nuestras flotas de referencia son hasta la bajura como tal, y luego la bajura artesanal, porque creemos que es la manera más sostenible de alimentar a nuestro pueblo sin, de alguna manera, conculcar el derecho a la soberanía alimentaria de otros pueblos pescando en otros caladeros, ¿no? En las pescaderías están obligados a poner la trazabilidad del pescado, de dónde viene y todo esto. Lo que pasa es que es una etiqueta pequeñita que tiene un montón de letras y la gente pues no pregunta, pero si pones en una etiqueta grande de un lado del mostrador que sea lo artesanal y en el otro lo no artesanal, pues ya el comprador lo tiene mucho más fácil para elegir el pescado. Si tienes que andar preguntando, pues directamente la gente no pregunta. Si quiere comprar una merluza, pues compra una merluza y ni pregunta de dónde viene. Pero todo esto habría que facilitar más todavía al consumidor. El documental se presentó, bueno, decíamos hace unos días en Donosti, ayer en Bilbao. Cuéntanos, David, mañana también creo que hay presentación. Bueno, ¿qué recorrido tiene el documental? Un poquito también cuéntanos cómo es ese documental. Hemos preparado un formato de presentación, sobre todo en las capitales, en Donosti y en Bilbo, especialmente, bueno, pues por ser los territorios de Goalde que tienen costa. En Iparralde también estaremos pendientes de hacer algo parecido. Pero luego la idea es que vayamos a los pueblos costeros, no solamente a presentar el documental, que es básicamente el formato de Donosti y de Bilbo, sino que también lo que queremos es abordar un proceso de análisis y reflexión sobre la configuración de los sistemas alimentarios locales de cada pueblo, pues para ver de qué manera en las alternativas en clave de soberanía alimentaria o de alimentación sostenible que se están llevando en cada lado, pues cómo podemos integrar la perspectiva de la pesca, ¿no? Pues porque muchas veces, pues por desconocimiento, dificultad de gestión, nos olvidamos de esa parte de la soberanía alimentaria o de la alimentación de cercanía, pues porque no controlamos el tema del mar, ¿no? Y también es verdad que, bueno, pues al final pues tiene sus condicionantes, tiene su temporalidad, tiene una gestión un poco diferente, pero estamos dejando un poquito eso de lado, a pesar de que están surgiendo un montón de iniciativas de impulso de una alimentación transformadora y diferente, pues creemos que se quedan cojas casi todas desde la perspectiva de la mar. Entonces, bueno, vamos a llevar esa reflexión pueblo a pueblo en la costa, y en ese sentido, pues mañana estaremos en Lekeitio, donde además es uno de los protagonistas del documental. Y la idea es abordar con los movimientos sociales y las instituciones y las personas pues de Lekeitio y del Eskualde, pues bueno, cómo podemos hacer ese proceso allí. Pero luego el 28 estaremos en Mutriku e intentaremos abordar lo mismo. Entonces ya nos están llamando diferentes pueblos interesados en este proceso, y bueno, pues me imagino que en cada Eskualde, en cada pueblo, el resultado será un poco diferente, acorde a lo que cada pueblo decida. Y en ese sentido, pues bueno, desde Onda Roma y desde Visilur, lo que echaremos una mano es dinamizando ese proceso y ayudándolo un poco en el acompañamiento, y luego cada pueblo decidirá qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, en Lekeitio hay carritos en pescadería móviles en el propio puerto, es decir, en los arrantzales, cuando descargan directamente en el puerto con carritos preparados para ello, bueno, pues pueden vender el pescado directamente, ¿no? Y en otros pueblos, por ejemplo, están prohibidas ese tipo de iniciativas. Entonces, bueno, queremos ir viendo en cada pueblo qué se les ocurre, qué les apetece impulsar, y en ese sentido, pues nuestra labor sobre todo va a ser de facilitar y de impulsar y ayudar a que se dé ese debate. Hablábamos antes de esos besugos que desaparecieron, y ahora por suerte están, parece, volviendo, y por no hablar pues de esas langostas, nécoras, abacantos que había pues a patadas antes por la costa, que también no sabemos si algún día regresarán también. De todo eso se habla en este documental, Itxaso y Co, que se está presentando estos días, va a seguir presentándose por toda la costa vasca, y que os recomendamos. Y nada, pues muchas gracias a David Lopategui, director del documental, codirector del documental, integrante de Visulur, y también Aitor Leiza, integrante de Ondarroa Amavivilla. Muchas gracias a los dos. Por todo el punto de este y mucha suerte con lo que queda, buena pesca, con lo que queda aquí en adelante. Ahí os contaremos. Vale. Agur, chao. Venga, agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces. Con peces, seguro que también sueñan algunos de los protagonistas hoy de nuestro mar de fueguitos, esos arranchales que siguen luchando pues por defender esa pesca artesanal, esa pesca sostenible. De peces no, vamos a terminar hablando de música andalusí, de este disco Al Magnún, El Loco, este disco de Pedro Burruezo y Nur Camerata, y una de las canciones más curiosas que nos hemos encontrado en este disco, Calvi Andalusí, se titula esta canción, y cuenta el propio Burruezo en el libreto que acompaña a esta canción. Dice: voces autorizadas señalan que el himno español podría ser heredero de una nuba andalusí del siglo XI, otras voces autorizadas, sin embargo, dicen que el himno español y esa nuba, esa citada nuba, no tienen nada que ver. Y, sin embargo, hay unas terceras voces, también estudiosas del asunto, que señalan que el himno y la nuba en cuestión, que se ha conservado en forma oral a través de generaciones entre los músicos andalusíes marroquíes, pues ambas dos son músicas o ramas de un mismo tronco modal y, por tanto, es normal que se parezcan, como se parecen, por ejemplo, diversas piezas del flamenco o canciones diferentes de blues. Nosotros, dice Pedro Burruezo, nosotros hemos querido dar a conocer esta versión y mostrar el parecido entre el himno español y esta canción andalusí. Nosotros nos quedamos con ella, con esta Calvi andalusí, y vosotras decidís cuánto o cuánto no se parecen, aunque ya os adelantamos que ahora, cuando la escuchéis, seguro que se os viene enseguida a la cabeza el himno español. Que os vaya bonito. Agur. Shubi ila hanin, yanna judu.